Bien, pues ya lo han escuchado. Tenemos por delante 30 minutos más para hablar sobre Laredo. Muy buenas tardes a todos desde el 107.9 de la frecuencia modulada, desde radiolaredo.com. Recuerden que también nos pueden escuchar en directo a través de internet. Vamos a charlar durante los próximos minutos con nuestras dos próximas invitadas, representantes en esta mesa de Sí se puede Laredo. Son las dos concejalas de este grupo municipal en el Ayuntamiento de Laredo. Y es su turno hoy. Carmen García. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y Adelia Melero. Melero, buenas tardes. Buenas tardes, Adelia. Para hablar de Laredo, para hablar un poquito de la actualidad política local. Bueno, ellas me proponen unos temas, yo les sugiero otros y así tenemos los 30 próximos minutos, pues espero que interesantes para nuestros oyentes. Yo lo que os decía, que siempre solemos hablar de los últimos asuntos que se han tratado en el último pleno ordinario, cuando no hay extraordinario, y si os parece, pues no sé, algo que destacar sobre esa sesión ordinaria. Bueno, pues lo único a destacar, los tres temas que había que votar se votaron por unanimidad porque eran más que temas políticos, temas de sentido común. El taxi adaptado, llevamos casi dos años dándole vueltas y mareando. Hoy precisamente se ha publicado en el BOC para que empiece el periodo ya administrativo. Entonces ahora sí que es una realidad, pues está publicado en el BOC. Y bueno, pues el tema de adherirnos a la declaración de Sevilla de la economía circular, ya dijimos en el pleno que nosotros eso lo hicimos ya en mayo del 2015, que parece nuestro programa electoral, con lo cual no vamos a estar de acuerdo. Entonces eran temas tan de sentido común y son cosas que Sí se puede Laredo las lleva. El tema de los registros. Y el registro también, evidentemente, el alejar los servicios públicos a los ciudadanos, nunca vamos a estar de acuerdo. Entonces lo que hay que hacer es optimizarlos y racionalizarlos, pero nunca eliminarlos. O sea que, desde luego, pues, que eran cosas de sentido común. Y lo que se convirtió en pleno ordinario, pues en otra vez, en como no tenemos las comisiones pertinentes, no hay el diálogo del equipo de gobierno necesario para poder debatir cómo se debiera hacer políticamente en un despacho y demás, pues al final tenemos que aprovechar los plenos para decir todos los temas que habría que debatir políticamente sentados en una mesa, sentados. Y luego, lamentablemente, pues eso, por la falta de mano izquierda también de este equipo de gobierno, el tema de Laredo Aventura, que no fue el alcalde el que dio la palabra a... Bueno, de hecho, el pleno había acabado. Y así lo prevé el reglamento, que se puede dar la palabra una vez finalizada la sesión. Pero si vemos las imágenes, además de escuchar, las imágenes son claras. El alcalde dijo que no tenía ningún inconveniente recibirlos en su despacho de manera privada, pero no tenía ninguna intención de darle la palabra. La teniente alcalde hizo lo mismo. Y otro de los concejales del equipo de gobierno hicieron lo mismo porque se levantaron. Con lo cual, si esta ciudadana de Laredo, esta vecina, tuvo posibilidad de decir lo que necesitaba decir y creemos que estaba en todo su derecho, es porque el resto de la corporación permanecimos sentados y creíamos que estaba en su derecho de decir lo que tuviera que decir a la corporación. ¿Qué pensáis vosotros de este caso de Laredo Aventura? Bueno, pues que es un tema que realmente nosotros, porque viene muy de lejos, no, nosotros no estábamos en todos representados en la corporación, pero sí que es cierto que sí, que había ido a comisión informativa una licencia de obras que estaba denegada. Y bueno, nosotros, nuestro grupo es pues como otras, sin más, pues como otras se deniegan y ya está. Realmente cuando escuchas pues sus argumentos, porque este proceso comenzó en el 2014 con un cambio de uso, interviene la CROTU, le dicen que sí, que puede haber un cambio de uso en ese tiempo. Se aprueba el plan del 2015, se vuelve a cambiar el uso y entonces ya no es posible. Entonces aquí realmente quizá lo que el gobierno no dejó claro era cuánto de informado estaba este empresario. Cuesta muchas veces entender que un empresario se embarque en invertir tanto dinero sin una seguridad. Entonces, sabiendo que nunca iba a tener las posibilidades de desarrollar ese negocio ahí porque el uso no lo permite del 2015, Entonces siempre te queda la duda, nosotros no lo sabemos, pero realmente yo no pondría un negocio si a mí me dicen, mira, es que el uso no es así. Lo que daba a entender un poco era un poco quizá el que lo que muchas veces hemos dicho desde estos micrófonos y también cuando escribimos artículos, es que no se puede gobernar o no se puede permitir o sobre todo gobernar teniendo en cuenta de es que estos me han pedido esto o que alguien, algún vecino vaya y diga ¿qué hay de lo mío? Porque por encima de qué hay de lo mío, por encima de qué hay de lo mío está la ley. Cuando escuchábamos a la portavoz, a Rosalina, lo justificaba diciendo que los técnicos. Yo creo que la palabra técnico la repitió un montón de veces. No son los técnicos, es la ley. Los técnicos interpretan la ley y conforme a eso hacen los informes. Entonces, es la ley los que deciden. Y, por supuesto, los concejales también preguntamos cómo van. Todas las obras, todas las licencias, y yo creo que además es nuestra obligación. Las licencias se basan en informes técnicos, pero son firmadas por políticos. Pero los informes técnicos se hacen conforme a ley. Y yo presupongo que los técnicos siempre toman decisiones. Lo hacen conforme a ley. Si no, pues incurren en un delito. Entonces no quedó muy claro realmente cuando escuchabas a la madre, la portavoz, es que es la ley, me decía, ¿realmente cuánto estuvo de informado? ¿Tenía absoluto conocimiento de las consecuencias que podía tener? Nosotros realmente es algo que desconocemos, simplemente. O pensó que había una solución para esa situación. De todas formas, eso es cierto que se han hecho en muchos municipios y aquí gobernando, quien gobierna parece que puede estar por encima de la ley y eso no puede ser así. Nunca debe ser así. O sea, ¿qué hay de lo mío? No. Es decir, ¿qué ley hay para poder hacer esto? Ya. Bueno, vosotros en ese turno de ruegos y preguntas os interesasteis por varios asuntos. Puebla Vieja, por ejemplo, un tema importante, ¿no? Sí, bueno, hicimos todo. Yo no sé si fueron nueve cuestiones, pero bueno, para resumir, a nosotros nos interesa, además estamos muy preocupados con lo que va a pasar con la unidad de ejecución 6. Llevamos año y medio esperando respuesta a un recurso que interpusimos a un convenio y la única justificación es que parece ser que no tenemos jurídico en el ayuntamiento y no obtenemos respuesta alguna, porque tiene que ir a pleno y ya llevamos demasiado tiempo esperando. Luego hay otro tema que yo lo tengo aquí porque ha salido en la prensa sobre el proyecto Repuebla, que ya, la empresa Tecnalia es la que gana ese proyecto y es sorprendente que sale en la prensa, pero a nosotros no nos ha llegado. No nos ha llegado y lo hemos pedido. Es decir, porque yo estuve con voz pero sin voto y entonces nuestro grupo quería el proyecto para leerlo con detenimiento y luego nosotros hacer una evaluación y dijeron que no, que de momento no, que hasta que no se terminaran todos los pasos, hoy en día nosotros no sabemos, no tenemos el proyecto. En ese proyecto que es el que se ha elegido para... Que es el que se ha elegido para desarrollar en dos años o tres. Nosotros ya emitiremos la valoración sobre este tipo, sobre este proyecto. Bueno. Más, a ver. Sí, ahí también hicimos hincapié con el tema de las viviendas de Gesvicán, por ejemplo, que es un tema muy importante. Porque aunque parece que ahora el problema es de otros, porque ahora es de Gesvicán, que no deja de ser una empresa pública, metemos mucho dinero los laredanos para quedarnos con todos esos terrenos, para regalárselos a esa empresa pública, y ahora resulta resulta que nadie se ha dado cuenta que cuando se pusieron esas ventanas están incumpliendo la ordenanza de Puebla Vieja y nadie se ha dado cuenta. Han hecho el sorteo, mucha gente está esperando a ver si puede ocupar esas casas, que no es el principal problema, porque hay otros muchos más. Pero es una cosa increíble que la cantidad de balones fuera que se tiran en todo momento es Gesvicán. Gesvicán, ¿quién es Gesvicán? Gesvicán es una empresa pública, a la que le hemos regalado 1 millón de euros, ¿eh? Y un sitio privilegiado en nuestro pueblo, donde ahora, como sigamos así, si nadie cambia las ventanas, porque evidentemente habrá que cambiar las ventanas, o habrá que cambiar la ordenanza, o habrá que hacer algo. Ya, pero tú no puedes cambiar una ordenanza por unas ventanas. Con carácter retroactivo. Por unas ventanas. Oye, exactamente, porque es que es otra vez lo mismo. Es un poco lo que decía Adelia, es que aquí parece que nos encontramos las cosas que hay como de ovnis, ¿eh? Y de repente pues decía, vamos, pues vamos a ver cómo lo solucionamos. Es que la ordenanza estaba antes que las ventanas. Claro, aquí la cuestión es que habrá que cambiar las ventanas. Y para las ventanas se presentan, y para poner ventanas se presentan proyectos. El problema es que ¿quién es el responsable de cambiar las ventanas? Exactamente, ¿no? O quién es el responsable de que se hayan puesto esas ventanas, para empezar. Pues la empresa. Eso es, porque evidentemente habrán presentado un proyecto y habrán estado denegadas o concedidas. Nosotros ahí no entramos. El caso es que esas viviendas no tienen la licencia de ocupación porque no cumplen. O sea, un organismo público no organice lo que públicamente y legalmente dicen las leyes. Entonces, otra vez, otro despropósito más. Mucho dinero invertido público de todos. Y a este paso, cuando vayamos a abrir las viviendas, me imagino que por estar sin ventilar en la zona que están, que a la mayoría no las da ni un rayo de sol ningún día, pues habrá problemas de humedad y antes de empezar a habitarlas tendremos que meter dinero otra vez. Y seguramente que ese será municipal. Ese seguramente que es municipal. Entonces, bueno, pues es que hay bastantes problemas que hay que solucionar de Puebla Vieja, y el alcalde, como tiene tanto amor a la Puebla Vieja, hizo una comisión para llevarla él personalmente y demás, pero que se le olvida de convocarla. Ahora mismo, ¿sabéis, conocéis si hay algún expediente en marcha, algún trámite en marcha para solucionar esta situación? Difícilmente vamos a conocer ningún expediente ni lo que piensa el alcalde sobre la Puebla Vieja, porque no nos reúne en esa comisión informativa. O sea, está el proyecto aprobado, está el problema de Gesvicán, parece que van a adquirir terrenos, no lo sabemos porque todo son especulaciones, no sabemos lo que pasa con la unidad de ejecución, pero no debe tener prisa en convocarnos para... Sucede lo mismo en obras, no sabemos nada de la piscina municipal, que se cerró, pues sí, bueno, había un problema con la cubierta, hay un informe técnico, lógico, está bien, hay que cerrarla porque puede haber peligro. En el último pleno dijo Rosalina que estaba a punto de concluirse con el proyecto definitivo para el proyecto para está, reparar el la, proyecto técnico está, porque nos cubierta. Lo han dado a nosotros, pero yo ya no sé si es que van a hacer un proyecto técnico para una cubierta, porque realmente en el 2015 lo que se decidió lo que decidió este gobierno después de cerrarlo es una rehabilitación integral, que a lo mejor fue una decisión para yo creo que no midieron las consecuencias. Es decir, lleva 2 años cerrado, es decir, el gobierno de Cantabria nos lo va a subvencionar en 2 años, iba a entrar en la partida presupuestaria del 2016 y en la del 2017, y ha entrado en la partida presupuestaria en el 2017 con 200.000 euros, hasta 1.700.000 falta bastante. Entonces ahora dicen que van a hacer la cubierta. Bueno, pues ese puede Laredo en el 2015 también planteó la posibilidad de, porque además habíamos hablado ya con técnicos, de arreglar la cubierta y seguir dándole uso a una piscina que además está muy demandada, porque hay muchos vecinos que quieren su piscina, pues porque era donde iban a rehabilitarse, donde iban a nadar, o sea, nuestra piscina. Urbana. Y porque aunque puedan ir a otras y porque próximas, llevan 2 años los alumnos incordio, de los institutos, ¿no? Llevan 2 años en clase de educación física. Es decir, puede que pasen toda la secundaria sin clases porque de educación física. Visitan habitualmente la piscina. Iban, para sí, dar sí, clases. Tenían clases de educación física. O sea, llevan 2 años. Y además es que es algo que... ¿cómo lo van a hacer ahora? ¿Van a hacer solo la cubierta? Eso ya lo dijimos nosotros. Vamos a hacer la cubierta. Además es algo tan... Es decir, a veces cuando tomas decisiones políticas lo que tienes que medir son las consecuencias. Es decir, si yo tengo en mi casa goteras en la cubierta y me doy cuenta, bueno, que no me gusta el alicatado de la cocina ni del baño, dice, ah, pues bueno, voy a arreglar toda mi casa, pero como no tengo dinero, cierro la casa, no vivo en mi casa hasta que reúna el dinero. Eso no lo hace nadie. bueno, pues si tenemos lo que tenemos, arreglamos la cubierta y luego ya veremos. Cuando se hacen decisiones sin medir las consecuencias, pues tenemos esto. Dejamos de obras el campo de fútbol, no sé si tenéis algo que comentar sobre, bueno, esta obra. Bueno, pues el campo de fútbol, lo que tenemos que, aparte de, ya dijimos que fue una decisión tomada con la cuenta de la vieja en un pleno, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo en hacer las cosas así. Lo que sí que se ha puesto en evidencia otra vez, que las cosas haciéndolas así llegan donde llegan. O sea, se tardó muchísimo tiempo en licitar esa obra. Se empezó el día 31 de diciembre para justificar que se empezaba en el año. Estuvo un mes y medio sin hacerse nada y se tenía que haber acabado, creo que prácticamente hace un mes esa obra. Y bueno, pues no hace falta que a ningún laredano le digamos cuando entra cómo está esa obra. Y se está usando el campo de fútbol sin terminar la obra. Lo que nos hace falta ahora ya no es un problema de obras, es un problema de ver el contrato que se hizo con la empresa adjudicataria, y ver si hay cumplimiento o incumplimiento de ese contrato y cómo se tiene que bonificar a este ayuntamiento y demás, porque desde luego retraso llevamos, y luego no vale todo para terminar. No vale todo. Contrato que tampoco hemos visto. Necesariamente el problema que existe ahora es entre la empresa a la que se le adjudicó el contrato con otras empresas que le suministran material. Entonces, bueno, será un problema de la empresa, no del ayuntamiento. Lo que nosotros tenemos que ver es qué contrato firmó el ayuntamiento con esa empresa. Y entonces, bueno, pues lo pediremos y luego hablamos. No, lo hemos pedido ya. Bueno, sí, lo hemos pedido el otro día. Bueno, hablamos también, pues por ejemplo, una pregunta que hacemos desde hace meses, bueno, años, presupuestos. ¿Habéis tenido alguna reunión esta semana, estos días atrás? Pues es como la eterna pregunta. Nosotros es que no nos gustaría estar repitiéndonos todo el tiempo. Estamos gobernando con unos presupuestos del 2014, que son unos presupuestos del Partido Popular, está gobernando el PSOE. Con lo cual hay cada uno que saque sus conclusiones, parece que están cómodos gobernando con unos presupuestos de conservadores, un gobierno de izquierdas, o no acabamos de entender nada. Pero lo que sí que vemos es que no hay ninguna prisa por hacer absolutamente nada. Hubo, nosotros, yo lo he dicho bien claro, y además que siempre decimos que nosotros nos gusta que todas las reuniones que tengamos a nivel político sean públicas. A nosotros cuando nos presentaron aquello que llaman ellos borrador de presupuestos, que no dejaba de ser nada más que los apuntes del servicio de intervención de cómo hay que repartir el dinero, pero sin ninguna propuesta política firme, cuatro veces la teniente de alcalde quedó conmigo para hablar de esos presupuestos y de nuestras propuestas. A día de hoy sigo esperándola, cuatro plantones, con lo cual eso dice mucho de lo que es este equipo de gobierno, de diálogo, de responsable, de puntualidad y de, bueno, pues de todo lo que hay que tener para estar representando a un pueblo y dirigiendo y gestionando los todos los dineros públicos. Yo luego para mí no tiene ninguna credibilidad. Y a día de hoy seguimos esperando lo mismo. O sea, sí que parece ser que querían presentar ahora en el mes de mayo algo para ir haciendo algo, pero que yo los veo muy relajados, Claro, una cosa es lo que estabas hablando de las negociaciones partido a partido, vale, pero en los órganos competentes, las comisiones tampoco, informativas de Hacienda, tampoco. Tampoco, porque además es que nosotros sí que hemos sido claros y lo hemos dicho ya, que evidentemente para sentarnos a hablar de expedientes de modificación de crédito que son necesarios, que hay expedientes de modificación de crédito que hay que hacer porque hay que tener en cuenta que la regla de gastos sí que es verdad que nos limita mucho lo que podemos gastar en este ayuntamiento, aunque tengamos casi 9 millones de superávit. Que el dinero no se caduca, está ahí, 9 millones, pero lo tenemos que utilizar en inversiones sostenibles. Para eso no se pueden meter en el presupuesto, y eso hay que hacerlo con expedientes de modificación de crédito. Y para hacer eso lo que hay que tener es un presupuesto serio y actualizado. Y una vez que tenemos un presupuesto serio y actualizado, sentarnos a hablar de los expedientes de modificación de crédito, los que son obligatorios, porque tiene el ayuntamiento una serie de obligaciones contraídas que no se contemplaban en el 2014, por ejemplo, el pago de las luminarias, el pago de trébol, bastantes cositas que hay por ahí danzando, y luego hay otras cosas que son necesarias, que también hay que hacer y hay que presentarse, y luego hay otras que son políticas. Entonces hay que tener la capacidad de saber distinguir entre lo obligatorio, lo necesario y lo político, y hacer un expediente de modificación de crédito de esa manera, estructurados para que buscar el consenso, que es lo que tendrían que estar preocupándose todos los días este equipo de gobierno, estando en minoría, tendría que estar el 90% sentado con sus compañeros de corporación, los otros 12 concejales, para buscar acuerdos en los distintos ámbitos, y el otro 10% haciendo lo que hacen ahora, que no sabemos lo que es. Sí, la verdad que es difícil calificar la gobernanza de este equipo de gobierno. No sabemos si es incapacidad o falta de interés o de ir que vaya pasando el tiempo y bueno, soltando problemas, bueno, pues más o menos ya está hecho y ya está. Pero realmente demuestran muy poca capacidad de diálogo con nadie. Porque, vamos, nosotros desde luego no tenemos conocimiento que se haya reunido con algún grupo. A lo mejor está reuniendo con algún grupo, desde luego con nosotros no. Bueno, asuntos también de actualidad. Está en marcha ya el plan de cooperación local con los ayuntamientos, mediante el que se podrá contratar pues un número determinado, todavía no se sabe las cifras, de personas en desempleo, para darles trabajo y para hacer cosas, ¿no? Para hacer trabajos. Sí, vamos a ver. En este tema, corporaciones locales, este año la consejería las ha convocado bastante más tarde que otros años. Otros años, a finales del año anterior, en diciembre, había convocado. Y digamos que para municipios turísticos como el nuestro estaba muy bien, porque podíamos organizar un poco esa necesidad que tenemos de servicios en la época estival y demás. Podríamos organizarlo de una manera estructurada con esos proyectos de corporaciones locales. Uh-huh. Este año y siempre íbamos muy justos, acordaros que siempre el tema turístico siempre íbamos con la lengua afuera, en conciliación familiar íbamos con la lengua afuera, y eso convocando en diciembre. Este año que han convocado, se acaba de acabar el plazo ayer 8 de mayo de presentar los proyectos. Ahora tiene el gobierno, la consejería, como 2 meses máximo para decidir qué proyectos plantea, que además ha habido bastantes novedades, con lo cual, como tampoco ha habido comisión de economía y empleo para que nos digan qué proyectos se han presentado. Mañana, apunto, mañana hemos quedado con el concejal de empleo para preguntarle precisamente esto. Sí. Es bastante lamentable que tengamos que oír la radio para escuchar lo que se hace en este ayuntamiento. Pero sí, bueno. Porque además en las comisiones sí que hemos preguntado que se iban a presentar ya los proyectos, que cómo iban, que luego se va muy ajustado. Más cuando tendríamos que haber tenido una comisión ordinaria este jueves también de economía y empleo, y tampoco se va a convocar. Y prefiere venir a la radio en vez de contarlo a los compañeros, que al final no dejamos de ser los representantes de todo el pueblo. Entonces, bueno, pues el tema que vemos es que con corporaciones locales, creemos que, sobre todo para los temas de contrataciones del verano, por si acaso no fuésemos los primeros de la lista para ser beneficiados con ese dinero, porque este año las valoraciones, el 85% de la valoración va en función de la tasa de desempleados del municipio, el otro 15% va en función de la tasa de población activa, con lo cual nosotros tenemos una población envejecida y tampoco nos favorece mucho. Y tampoco nos favorece la tasa de desempleo, tampoco es de las más altas de la región. Y el 5%, y luego hay el 5% de por extensión geográfica, y desde luego la cuenca del Besaya tiene muchísimos puntos. Mucho peso. Con lo cual, no sabemos cuántos proyectos de esos 7 que han presentado, creo que han presentado al final, nos van a tocar. Si se nos quedase fuera de corporaciones locales la conciliación de la vida familiar y laboral, o se nos quedase fuera el tema de los guías turísticos y el tema de todo cultural, que necesitamos aquí mucho porque tenemos mucha actividad cultural en verano, ¿cuál es el plan B? Claro, tendrán que tener pensado qué es lo que vamos a hacer, porque tendríamos que vamos a contratar por empresas de trabajo temporal, que nos sale muchísimo dinero y el trabajador está mal pagado. Entonces esperamos mañana. Decías antes que el concejal prefiere venir a la radio que hablar con vosotros. A ver, no, en este caso hay que decir que nosotros hemos llamado al concejal y ha atendido nuestro llamamiento, así que mañana esperamos saber un poquito más, saber un poquito más, escucharemos sobre atentamente. Bueno, creo que habéis preparado un par de mociones, ¿no?, para presentar al próximo pleno. Sí, estas mociones las hemos presentado porque, bueno, pues nosotros sí que trabajamos en el tema de los presupuestos, sí que nos conocemos la regla de gastos, sí que nos conocemos todas las limitaciones de la Ley Montoro, y la Ley Montoro lo que dice es que no podemos gastar mientras no tengamos un aumento de ingresos que sean constantes. Entonces, como la única manera de aumentar los ingresos es mirar en qué tasas podemos cobrar, pues una que nos parece estupendo es cobrar a aquellos que nos están sableando todo el día nuestros recibos, por ejemplo, los suministros eléctricos, telefónicos, de gas, y luego otra, evidentemente, que es con un ánimo de lucro total, son los cajeros automáticos. No. Porque no es un servicio público. Sobre tasas por el uso de los cajeros automáticos. Y digo que, bueno, que vale, que si tenemos los cajeros, por lo menos que los modernicen, porque es que hay cada cajero aquí en Laredo que, bueno, hay que ir con el café, para tomar un café mientras haces la operación. Pues es que es una de las cosas que además está arreglado y se está aprobando en muchos ayuntamientos, pero no es que se esté aprobando en muchos ayuntamientos, que tenía que estar, es que tenía que ser por ley, porque es que tendría que ser así. ¿Por qué una empresa, o sea, por qué un restaurante tiene que pagar por tener una silla y una mesa? Porque tiene algo ahí, incluso por una maceta, y resulta que un banco que está recibiendo, que es un negocio, o sea, que es un negocio, utiliza la vía pública, es uso, no lo está haciendo, de suelo público municipal, y está haciendo un negocio y tiene beneficios. Claro. ¿Por qué tenemos que pagar un impuesto? ¿Cuál es el razonamiento que luego hace el ciudadano, el usuario, el cliente? Vale, vamos a cobrar un impuesto a los bancos y ellos nos lo van a repercutir a nosotros en las comisiones. Ya no lo están cobrando. Bueno, pero si le subimos los impuestos, nos cobran más. Para eso está Europa. Antes era más fácil. Ahora lo tienen más difícil para hacer todo ese tipo de cosas. Una de las mociones es por los cajeros en ese sentido. Y la otra también va en ese sentido, aumentar los ingresos, porque es para que pues todas las empresas, tanto eléctricas como de gas como de telefonía, que usan nuestro suelo para sus beneficios, no pagamos un impuesto de circulación por tener un coche y por usar las calles, pues que ellos paguen también. Y las fachadas de los edificios, de las comunidades de propietarios, claro, que alguien me decía el otro día, bueno, ¿por qué tengo que dejarle yo a una empresa poner sus cables por mi fachada? Claro, exactamente. Entonces, sin recibir una contraprestación. Es claro. Que pedimos una ordenanza, bueno, lo debatiremos y ya el mes que viene hablaremos, y una ordenanza también para una tasa. Incluirlo en la ordenanza por el fiscal. Uso de suelo público municipal. Mm. Es decir, ellos hacen zanjas, llevan conducciones, están utilizando claro. el suelo. Y de hecho también hay municipios donde ya hay jurisprudencia que nos ha dado la razón a los municipios. Bueno. O sea, que esperemos que salgan adelante. ¿Informaréis a vuestros, a los componentes de vuestra agrupación, a la gente de Sí se puede Laredo y a los ciudadanos que lo deseen en esa reunión que hacéis previamente antes de los sí, de todas maneras las mociones están ya son públicas. Nosotros públicas, ya sabéis que cuando registramos algo que es para debatir en los plenos nos gusta hacerlo con tiempo para que nuestros compañeros también de corporación tengan tiempo de estudiarlo, de analizarlo, de preguntarnos lo que crean conveniente y no esperar al pleno a yo cambiaría la coma de aquí para ponerla allá, ¿sabes? Que tenemos muchos días para debatir, para que nos llamen, para que nos digan lo que les parecen las mociones y también las hacemos públicas para que todos los vecinos conozcan qué es lo que presentamos. Eso es, entonces eso y además por lo menos con una semana de antelación hay que presentarlas, por lo menos con una semana. Eso es, entonces nosotros en las asambleas también decimos evidentemente todo lo que se va a llegar a los plenos, lo nuestro y lo de los demás, pero este año este mes la asamblea seguramente ya sea en la calle porque ya hace bueno y nos vamos a acercar a los barrios a ver qué opinan los vecinos. Bueno. Eso es. ¿Algo más? ¿Ha sido última hora? Bueno, pues sí, yo quería hablar un poquito de las subvenciones. Convocatoria de este año. Sí. Bueno, sí. Sí, lo que vamos es otra vez, estamos en mayo, ¿no? Estamos en mayo. Sí. En mayo. Mayo, que queda un mes para acabar el primer semestre del año, la mitad del año. Otra vez estamos sin haber hecho la convocatoria pública de las subvenciones a concurrencia competitiva. Nos consta que en las juntas de gobierno sí que se ha aprobado las bases de asuntos sociales y culturales. ¿Culturales? Sí, hoy, me parece. Hoy no, el día 2 de mayo. El día 2 de mayo. El 2 de mayo. El 17 se han aprobado las culturales. Y falta las deportivas, que no sé cuándo, si las habrán aprobado, si ha habido otra junta de gobierno posterior a esa 2 de mayo que no conocemos, o están sin aprobar, no lo sabemos. Pero lo que nos ha llamado la atención sobre todo es que hay esas bases de que no se han publicado, no se han hecho públicas, se han aprobado en junta de gobierno y no se han hecho públicas, pero sí que se han dado subvenciones con concesión directa. Otra vez volvemos a hacer, ahora ya no entendemos nada, porque hay... Pero estás hablando de las de 2017, pues unas cuantas asociaciones, tanto de la Junta de Gobierno del 25 de abril, que son públicas, y del 2 de mayo, que porque las juntas de gobierno ya sabéis que las actas son públicas, lo puede ver cualquier ciudadano, si está colgado en el portal de transparencia, está actualizado, que no lo sé. Se verá cómo ya hemos dejado de ser iguales todos, ¿eh? Hay subvenciones directas a asociaciones culturales. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Está contemplado así en la ordenanza general? No, la ordenanza general de subvenciones lo que dice es que las subvenciones tienen que ir todas cumpliendo el principio de equidad y igualdad, y se podrán conceder subvenciones directas en régimen de excepcionalidad cuando no se pueda ir a concurrencia competitiva. La concurrencia competitiva, si son agrupaciones musicales, pues ya siendo todas agrupaciones musicales, podrán ir todas a concurrencia competitiva. Con lo cual, independientemente de lo que se haga o lo que se deje hacer, lo que más nos preocupa es que cuando salgan las bases de concurrencia competitiva, ¿cuántas asociaciones van a ir a concurrencia competitiva si se está haciendo por subvención directa? Hombre, nosotros lo que vamos a hacer, como ha salido el 2 y lo acabamos de tener ahora, lo que vamos a hacer es preguntar al interventor del ayuntamiento sobre qué interpretación ha hecho de la ley de subvenciones y cómo se ajusta o cómo se ajustan estas subvenciones directas. Es decir, primero hay que preguntar en intervención a ver qué por qué lo han hecho así y después, bueno, pues ya hablaremos. Pues ya hablaremos, ¿eh? Y seguiremos hablando sobre la actualidad política local. Gracias a las dos, Carmen, Adelia, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a vosotras. Recordamos que este programa se emite de nuevo el domingo a las 11 de la mañana y que desde mañana miércoles estará ya también alojado en nuestra página web, en radiolaredo.com. Hacemos una pequeña pausa y volvemos, seguimos adelante. No lo puedo evitar, yo no sé.